todos, yo las veces que he hablado con él me ha demostrado que es estupendo. ¿Cómo sería que le pegó una bofetada a Yoko? ¿Sí? Durante el rodaje de la película. ¡Qué guapo! Pues fíjate, George, que es todo tranquilidad, golpear a una mujer. ¿Solo te hemos grabado? Bueno, no, por desgracia no. Bueno, pues fíjate que desde entonces ya nunca hubo amistad entre George y John. Sí, pero el otro día Paul leía una declaración de Paul que decía: yo tuve tiempo de reconciliarme con John. Exacto. George, él me lo decía también la última vez que estuvimos, y George nunca le perdonó, porque que es que Yoko era así. Y cuando hubo el festival de Bangladesh, George invitó a John. Paul no pudo ir por una serie de motivos, pero cuando le dijo a John, John dijo: si voy yo, va Yoko. Y entonces dijo George: Yoko, no. Tal vez sea una de las bofetadas mejor dadas de la historia de la música. Por eso vamos a rendir un cálido homenaje a George Harrison escuchando su clásico Here Comes the Sun. Ya está. Yo esta vez me he enterado, no voy a decir exactamente el motivo, pero sí quiero saber. Esta canción, My Friend, es muy importante para ti. Digamos que es la canción que ha sonado en el día más importante de mi vida, tal vez, o uno de los más importantes, y en uno de los momentos más importantes del día más importante. ¡Qué bonito! No vamos a dar más detalles, ¿eh? Pero claro, qué bien. Bonito eso. Siento que cara el tengo. Amor, que... El amor. Yo de él lo largo todo, pero de lo mío no le dejo que largo. No, pero has dado ya un detalle estupendo. Uno de los momentos más importantes del día más importante. Esta canción es para ponértela cada mañana y empezar bien el día. Sí, ¿eh? Exacto. Además, qué optimismo que supo reflejar aquí el George, señor que en general era más bien místico, no triste, pero más bien místico. Esta canción era optimista, estupenda. Está en el Abbey Road, claro. Exacto, estamos en el álbum Abbey Lookie de los Beatles. recordemos que es el último que grabaron, que cada uno grababa por su lado. Como bien decíamos, Eric Clapton tuvo algo que ver con esta canción, porque les pregunto. No, esta vez no. En un jardín, por eso estaba en un descanso, me contaste tú una vez que era un descanso de una grabación. Estaba, la compuso cuando estaba con Eric, pero Eric no participó en Weimar Guitar y en Tilipsi, pero aquí no, aquí el propio George, que lo hizo un poco para decirle a, eso sí, para decirle a Eric, oye, tú me has enseñado de verdad a tocar la guitarra, pues mira cómo suena. Claro. Pero Eric estaba cuando la compusieron. En Abbey Road había tantas cosas que incluso nos encontramos con el segundo y mejor tema compuesto por Ringo Starr, que la nariz más borrachita y simpática de los Beatles. Yes. Y seguro el mejor tema que escribió para los Beatles, Octopus's Garden. Sí. Vaya pedazo de canción, ¿eh? Sí, sí, era muy maja, muy maja. Es algo así como el jardín del pulpo, es el humor típico británico que solo podía hacer Ringo Starr. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. Pussy's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do. To be under the sea, in an octopus's garden with you, in an octopus's garden with you, in an octopus's garden with you. Otro de los muchos detalles que había dentro del álbum Abbey Lucky de los Beatles, Octopus's Garden, el segundo tema escrito por Ringo Starr. A mí me gustaría hablar ahora de alguien que, bueno, de la gente que más o menos sigue la música o la historia de la música, sigue siendo muy conocido, pero que ha perdido gran parte de su fuerza, pero que en los años 60 era tremendamente popular porque era un productor de muchísimo éxito. Era Phil Spector, el creador del sonido, no sé si se llama el sonido Spector, las Ronettes, los Righteous Brothers y tantas otras, Ike y Tina Turner también. También, también. Y que fue, tuvo una intervención muy polémica en el último álbum de los Beatles, el Let It Be, con sus remezclas. O sea, ya en el año 69 había problemas con las remezclas. Es que ahí está lo malo. Que o sea, ya, yo digo, ya, se veía... ligándolo con lo de Nirvana, exacto, del último exacto, disco ya. Exacto, pero que había tantos problemas. Por ejemplo, John decía que quería cambiar de productor. Así de claro, no porque estuviera descontento de George Martin, lo que pasa es que a John le dolía que George Martin siempre decía, prefería a Paul. John es muy bueno, pero Paul hace canciones más comerciales, etc. Y entonces él se acordaba de Phil Spector, buenísimo, como tú me has dicho, el productor de la famosa barrera del sonido, la pared de Wolfsound, pero quería meter como experiencia, luego hizo con Phil Spector el famoso álbum Rock and Roll, fenomenal, John Lennon, ¿no? Pero Paul decía que no, que el productor de los Beatles era George Martin y que, por ejemplo, la canción de Lone and Windy Road estaba pensada, como él había hecho, sencilla. Y esto hay que decirlo, que fue el último single de los Beatles. Salió cuando ya había existía la separación, aquel tremendo día de abril en que Paul dijo I'm quitting the Beatles. Pero quiero aclarar que aunque Paul fue el primero que dijo públicamente que abandonaba a los Beatles, exacto, fue el último, no fue el primero, porque para entonces el señor Ringo había hecho cosas por separado, había intervenido con amiguetes, había hecho películas, el señor George Harrison había hecho la banda sonora, lo que hemos dicho antes, de Wonderwall, había estado haciendo cosas con Clapton, el señor John Lennon había hecho cosas con la Plastic Ono Band, incluso un concierto en directo en Toronto, y el señor Paul McCartney fue el último Beatle, pero claro, el primero en público que dijo algo tan rotundo, dejo a los Beatles. Sin embargo, hay que decir, y en homenaje a la verdad, Paul decía que no le gustaba el arreglo de viento, pero tú que has hablado muy bien de cuerda, tú que has hablado muy bien de Phil Spector, pues creo que me gustaría que defendieras que tampoco suena tan mal ese arreglo. Efectivamente, bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es escucharlo y que la gente decida. Evidentemente lo que pasa es que como no conozco cómo era la versión original más cruda, más sencilla de Paul, pero realmente Phil Spector, bueno, pues todos sabemos, por ejemplo, lo bonito que es Unchained Melody. Exacto. Y lo es gracias a él y gracias a sus violines y sus cuerdas y sus vientos. Exacto. Así dejó Phil Spector con su remezcla posterior y polémica, el de Long and Winding Road de los Beatles. The long and winding road. The Long and Winding Road de los Beatles. Nos decías, Joaquín, que era el tema que todos los más beatlemanos recordáis como el single más triste, ¿no? Porque era el... Demasiado. ¿Cómo fue el día de la separación de los Beatles, por cierto? Pues, ¿de cuántos pañuelos gastaste? ¿Clines no? Porque en aquella época no había, pero pañuelos... No, yo... ¿Moquillo? No lloré como cuando murió Brian Epstein o como cuando murió John, que por supuesto no solo lloré, recé y las misas que te decía... Pero fue como un mazazo, porque me acordaré siempre, aquel día de abril del 70, el día 11, cuando dices, bueno, ¿qué pasa? Luego lo pensé y dije, bueno, será por algún motivo. ¿Cómo te enteraste? Ya había rumores, y entonces había una amiga que me llamó por teléfono desde Londres. ¿Una amiga? Desde Londres. Me dijo, oye, que toda la prensa inglesa en aquella época... No, amiga, y nada más que amiga. Ya, sí, ahora. Yo hubiera querido que fuera algo más, porque era... Pero bueno, en aquella época, pues en fin. Bueno, en aquella época y en otros momentos, pues uno no se come demasiadas roscas, pero bueno, lo que íbamos. El hambre suele ser un me factor dice, común en la calle 40. Compra, porque la noticia no la dieron en España, obviamente no la dieron en España, claro. Ese día, la dieron al día siguiente. Y me dice, vete al kiosco, compra periódicos ingleses, el que sea. Y fui, efectivamente, y ¡paf! Eso, The Police Quitting the Beatles. Y bueno, fue, ya dije, o sea, que ya no hay remedio, no hay tal. Llamé a la oficina de Paul. No pude hablar con Paul. En aquella época, insisto, no había hablado con Paul McCartney en persona, pero como cuento en el libro, porque a través de la carta que me contó él cosas tremendas, pero que eso en su momento lo hablaremos, y en el libro lo ampliamos, ¿no? Pero fue un día tristísimo. Pero luego, al cabo del tiempo, por eso decía al principio, mejor así. Si los Beatles no podían seguir juntos humanamente, si era difícil poder superar un álbum como Let It Be, si estaba claro que en el ciclo vital y musical, habían llegado ya a un punto en eso, en que no podían, pues decir, mejor terminar así bien. Pero lo que pasa es que, esta canción, encima, ¿cómo se titula? El largo y tortuoso camino. Ya hace daño, tristeza total, total. Oye, igual meto la gamba ahora. ¿Es verdad que el concierto estuviste en Barcelona la semana pasada, el miércoles estuviste tú, ¿no? El segundo día. El segundo día. No. ¿Fuiste invitado por el manager de Paul McCartney? Sí, bueno, fuimos yo ahí. ¿Qué cuenta? Es que si no... No, pero... Pero que tengo no, que entrar por terceros. Tanto Luis como yo, como Mr. Baró, o sea, pero nos sentimos felices de todos estos detalles que, insisto, ha tenido Paul. Y eso que fue un día bastante tremendo, porque estaba, como era el último día de la gira, pues había que hablar con el manager, etcétera. Todos esos detalles que no quiero ahondar, pero que sí, que es verdad, y la entrega del disco, obviamente, del disco. Curiosamente, del disco de platino, no de Paul, sino que había disco de platino por separado para cada uno de los cuatro Beatles, incluido John, por las ventas del compacto, de los compactos. A mí me pareció estupendo detalle, incluido John, aunque no viva físicamente, pero está vivo. ¿Y tú ibas con el paraguas abierto o ya...? Por favor, señor. Señor. Bueno, oye, que a ver, vamos Espera, a espera, espera, que el Tino me quiere decir algo. Ah, hay foto con Paul McCartney. ¿Tú te has hecho una foto? Ah, no, en esta ocasión no, porque él dijo que no. Yo le respeto. Ah, fotos que, por cierto, para el libro, la editorial de los libros me decía, oye, ¿qué foto de Paul? Y entonces hemos elegido y le he dicho, mira, hay varios, en varios momentos. Creo que la foto de la inauguración de los estudios de los 40 principales, ser un momento tan bonito. Y esa es la foto que hemos elegido con Paul. Con George, siempre he dicho, lamentablemente, de los únicos, el único que no tengo foto es con John. Pero bueno, eso hablaremos en otro momento. Venga, antes de acabar, otro de los buenos temas del álbum Abbey Road, I Want You See So Heavy. impresionante, qué desvarío, qué brutal. John Lennon cuando hacía canciones tan buenas como esta. Sí, porque I want you, she's so heavy. Un poco autoflagelante hasta en la forma y el fondo, pero antes me comentabas a micrófono cerrado, querido Jordi, que te gustaba más el lado de autor, de compositor de John, sí, que el lado humano. ¿Pero por qué? Porque no, el lado humano, raro, no, el lado... Porque no compartías, sí, algunas de sus actitudes. Sí, eso, que, era, sí, muy notas. Que era muy notas. Que si ahora me encierro una semana en, o sea, me hacía mucha gracia lo que hacían, de que se cerraban, protestaban contra la guerra, metiéndose en una cama con su mujer, novia o lo que fuera, una semana enseguida. Pues cualquier día esto, vamos al jefe y decimos, me voy a protestar contra la guerra y me voy a encerrar una semana en la cama. En fin, no, lo que pasa es que... De eso ampliaremos, de los escándalos de los Beatles y de pero John. Pero toda su vida John Lennon fue un personaje que se arriesgó y a veces, claro, cuando te arriesgas, metes la pata. Pero, exacto, es que él en vivía... Cambio, cuando lo haces bien, es genial. Exacto, él vivía ahí al límite siempre. Pero desde crío, quizá por eso, porque su infancia fue, claro, también muy, muy tremenda. Pero bien, no vamos a hablar de eso, hablará otros programas, sí, de escándalos. Nos vamos precisamente porque además la semana que viene, hemos cerrado la cronología un poco de los Beatles, hablaremos de John Lennon, de Paul McCartney, de George Harrison y de Ringo Starr por separado y escucharemos su historia por separado. Vaya versión que tenemos hoy para cerrar, sí, para cerrar. Desde Paul McCartney y Kate Bush, pasando por Level 42, Boy George, Mark Knopfler y muchísimos más, hicieron esta versión benéfica de Let It Be. Adiós. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, los Beatles que amo. Hemos empezado tan así, tan locas y tan sueltas como empieza el tema este obladí oblada de los Beatles. Bienvenidos, buenas noches. Sexta entrega de este apasionante fascículo. Hoy regalamos un pelo de Lucky. Jordi, sexto, ¿qué te pasa? En el sexto fascículo vamos a regalar un pelo de Lucky. Es que hoy estás en un esparrame jubiloso atómico total. Desde luego. Bueno, pues hoy estamos en la sexta entrega. La semana pasada tuvimos el brillante momento artístico, pero triste, histórico, de la separación de los Beatles. Hablamos de los dos últimos álbums. Y hoy vamos a hacer, atención, la lección maestra, apuntad en el principio de la hoja de los apuntes, que esto va a examen. John, Paul, George y Ringo, entre comillas todo. Vamos a indagar un poquito lo que hicieron cada uno de ellos en solitario. Hombre, no en los últimos años porque lo sabemos todos, pero sí a los pocos años de dejar los Beatles. Exacto. Y incluso para conocer un poquito mejor cómo era cada uno de ellos, ¿no? Sí, porque, con perdón, Jordi, una vez más... Tú, Joaquín, sin perdón. No, lo que decíamos... tú sin querer, porque claro, digo sin querer queriendo, pero... ¿cómo...? Conocer mejor a los Beatles, lo que hacían por separado. Has dicho en el fondo la clave, es decir, ¿por qué la separación fue, aparte de necesaria, positiva? Porque cada uno de ellos, en el fondo y en la forma, estaban deseando esa especie de... Hubo tal momento... Sacarse. De presión, de burocracia, de follones, de líos, incluso económicos, que ellos se sentían juntos, pero aparte de que ya, como decíamos, humanamente no se sentían tan amigos, ni mucho menos, profesionalmente estaban demasiado atados. Entonces cada uno de ellos efectivamente pudo. Y fue tan bonito que cada uno de ellos, por separado, tuvo bombazos totales, tremendos y muy diferentes. Muy diferentes, pero que todos ellos fueron 3, 2 o 1 y más, cada uno, incluso Ringo, sobre todo en los primeros años. Efectivamente. Dentro de un momento empezamos a hablar de Paul McCartney y de su historia con los Wings, pero antes ya una canción clásica de Paul McCartney, el Live and Let Die. When you were young and your heart was an open book.